Tororo, a veces agua no encontré. Encontré bella morena que en Tororo dejé. Aprovechen mi gente que una noche no es nada. Si no duermes ahora dormirás de madrugada. Oh Marita, entra en esta rueda o quedarás solita. Solita no me quedo y no me de quedar, pues yo tengo a Juanito para ser mi pareja.